1, 2, 3. La lógica más vale son las comerciales, porque son las que generan fuente de laburo. No por nada Alaska tiene líder, locutor, operador, productor. Te generan fuente de laburo. Para eso está la radio, no para militar. El ruido son ellos. Radionauta 106.3 años. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. De mañana es mejor. En Twitter, @ Radionauta FM. Música non-stop. Continuamos con De Mañana Mejor y nos metemos con un tema que lamentablemente en el día de ayer era una la realidad que se estaba viviendo y en el día de hoy ha cambiado rotundamente. Habrá que ver cómo continúa esto igualmente, pero estamos hablando de la mega minería en la provincia de Chubut, que se había presentado una iniciativa popular con arriba de 13.000 firmas, lo cual hablaba de un dato histórico en lo que era la República Argentina y la legislación sobre mega minería, que se presentaba en el recinto para ser tratado, finalmente con una cantidad de modificaciones que dicen que llega a haberla cambiado casi por completo a lo que era el planteo inicial de la iniciativa popular. Se vota a favor, pero condiciona absolutamente todo lo que se estaba llevando adelante por distintos organismos sociales, ambientales y sobre todo la participación ciudadana de la cantidad de votantes y gente que se encontraba acampando en las puertas justamente del recinto de Chubut, de la legislatura provincial de Chubut, para poder también ejercer presión acerca de la sanción o no de la iniciativa. Para hablar de todo eso estamos con comunicación con Enrique Viale, él es de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Hablamos alguna vez ya aquí en De Mañana Mejor sobre temas de estas características. Enrique, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenos días. Enrique, para poner un poco en contexto, ¿qué es lo que ha sucedido en el día de ayer, en la noche, en la madrugada del día de ayer también? Bueno, vos hiciste una buena introducción. Estábamos ante un proceso histórico, ¿no? Que había comenzado a principio de año cuando se presentan esas 13.000 firmas, más de 13.000 firmas realizadas por la propia Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, ¿no? Que con un trabajo muy grande en toda la provincia habían logrado el aval a un proyecto de ley para prohibir la mega minería en la provincia, ¿no? Un proyecto de ley además también realizado de manera popular, es decir, y transversal, con científicos, todo, pero desde el propio pueblo, ¿no? Un proyecto de ley que nacía de las entrañas de la población. Ese proyecto de ley se realizaba mediante el mecanismo de iniciativa popular, que es un mecanismo que establece democracia semidirecta, que establece la constitución provincial. Bueno, vencía el plazo el día de ayer de los 6 meses que le da la constitución para tratar ese proyecto, y una medida muy artera y muy... una verdadera estafa, ¿no? A este instituto de democracia semidirecta. El Frente para la Victoria lo cambió todo, es decir, lo cambió sustancialmente en un giro de 180 grados y terminó votando otra cosa, ¿no? Es decir, ante la mirada absorta de los propios de los 13.000 que acompañaron eso y de todos los que estaban en ese momento en el recinto, ¿no? Una sesión muy convulsionada. Porque había habido ya, de antemano se habían pronunciado algunos ya a favor, otros en contra, pero faltaba todavía quedaba un gris ahí en el medio, ¿no? Que aparentemente iban a decidir por una cosa y terminaron decidiendo por la otra. Exactamente, a ver, los votos estaban muy, muy peleados, pero lo que se tenía que votar era lo que la población había escrito, claro. Digo, y había propuesto. Bueno, no se terminó votando eso, se terminó votando otra cosa que permite el ingreso de la mega minería en la provincia de Chubut usando esta figura, ¿no? Porque hubiesen votado esa ley sin usar esta figura o hubiesen rechazado el proyecto, pero esto realmente fue mucho más grave porque lo que hicieron es una especie de caballo de Troya, ¿no? Claro. Y con aprovechando esta iniciativa popular terminaron escribiendo cualquier cosa. Por eso la sensación de estafa moral es muy grande, estas son las cosas que hacen descreer en los sistemas políticos, en los partidos, por supuesto, como el Frente para la Victoria, que aquí actuó como un verdadero representante de las empresas transnacionales mineras, porque eso es lo que terminó haciendo, ¿no? Porque el voto fue y el cambio fueron hechos por el Frente para la Victoria local. Se hablaba antes, ¿no?, de la fuerte presión que estaba ejerciendo justamente la Cámara, ¿no?, de Minería y los distintos actores que hacen al desarrollo de la minería en el país. Impresionante. O sea, una campaña de lobby de la propia Cámara de Empresarios Mineros, que es el conglomerado de las grandes empresas transnacionales, quienes habían llevado sus lobistas y recorrían los pasillos, y parece que tuvo resultado, claro, ese lobby, que no sabemos si solo consistió en tratar de convencer o en otras cosas, ¿no? Sí. O sea, nos hace sospechar de cualquier situación. Lo que pasó ayer fue gravísimo, gravísimo. Enrique, gravísimo para la salud de la democracia. Nosotros siempre lo decimos en muchos libros y en muchos textos que hemos escrito, digo que fundamentalmente el extractivismo pone en juego y pone en jaque a la propia democracia, y esto es una demostración de ello, ¿no? Sí, claro. Como degrada las instituciones, ¿no? Enrique, Juliana te saluda. ¿Qué tal, Juliana? ¿Qué tal? Justamente por ese lado iba mi pregunta. En cuanto a que días antes había realizado el encuentro de la UAC en Puerto Madryn, sí, y digamos se venía discutiendo en asamblea, digamos desde una pluralidad de voces, la cuestión de este proyecto de ley. Ahora, ¿cómo sigue, digamos, esto? ¿Cómo sigue la UAC a partir de esto que sucedió? Bueno, eso va a haber que ver en los próximos días, ¿no? Es todo muy prematuro, esto terminó ayer pasando la medianoche. La sensación de bronca es muy grande, pero sí también hay una sensación de no bajar los brazos. Eso lo sentí ayer hablando con compañeros y con distintos referentes. Más que referentes, no, porque la UAC no tiene referentes, sino distintos integrantes de las asambleas que más que nunca van a luchar ahora, digo. Me parece que lo que tuvo el Frente para la Victoria es una victoria pírrica, ¿no? Porque esto me parece que va a terminar, la sensación de asco y de estafa se va a trasladar al sector de la sociedad que quizás hasta ahora estaban, claro, un poco, fuera de debate o fuera de, claro, de esto. Y me parece que es tan grande lo que pasó ayer que, uh-huh, que se va a contagiar al resto de la sociedad. Enrique, vos hablabas, bueno, de los daños a la democracia que deja esto. Ayer se hablaba de la posibilidad de veto del gobernador a partir de que se aprobara o no la iniciativa popular. Te pregunto, en términos de jurisprudencia, todo esto sienta un precedente que es espantoso, ¿verdad?, para cualquier provincia que se quiera manifestar en contra de la media minería, con términos legales y democráticos, como es la herramienta de la iniciativa popular. Claramente, o sea, lo que hace es alejar a las poblaciones de los sistemas institucionales, los sistemas de participación. La iniciativa popular es una de las herramientas de democracia semidirecta que son incorporadas en las constituciones fundamentalmente a fin del siglo pasado, ¿no? Claro. El siglo XX. Y que son herramientas que son muy interesantes, pero esto, por supuesto, que plantear ahora en una asamblea usar esta iniciativa, nos van a tirar por la cabeza algo, y entonces, cuando esto, a ver, lo que hace es alejar a la gente y profundizar ese alejamiento que tienen con la clase política, ¿no? Claro. 13.000 firmas acompañadas de este proyecto, que es muchísimo para una provincia como Chubut, ¿no? Sería muchísimo para Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Yo me imagino tratar de conseguir 13.000 firmas para lo que se quiera. Aunque sea algo muy loable, sería algo dificilísimo, de mucho, sí, trabajo. No lo consiguen los partidos políticos, necesitan 4.000 para poder presentarse elecciones y no consiguen. Es decir, el trabajo que tomaron de redactar el proyecto y después que se trate de esta manera, porque podría haber sido rechazado, y bueno, eran los juegos democráticos. Pero lo que se hizo es mucho más grave, porque se terminó, haciendo una verdadera estafa, ¿no? A la población. Creo que estafa es el mejor término para reflejar lo que pasó ayer. Y a propósito de eso, ¿no?, que está la experiencia del No a la Mina de Esquel, ¿no es cierto?, que tiene la tradición que tiene y la referencia que tiene la ciudad de Esquel en justamente ser pionera 10 años atrás, de decirle no a la minería. Así todo, hay diputados que pertenecen a la ciudad de Esquel, los que terminan votando a favor, en contra, en este caso, de la iniciativa popular. Sí, fue increíble eso, sí. En realidad se perdió por 2 votos, sí, salió 15-12, pero hay 2 votos que si hubiesen votado distinto, se hubiese ganado 14-13. Claro. Que es lo que nosotros pensábamos que quizás terminaba pasando, y creo que ellos también lo sabían y por eso hicieron esta jugada. Y son diputados algunos del propio Esquel, ¿no? Esquel es un referente no solo a nivel nacional, sino internacional, en toda la región. Es reconocida Esquel como un punto de inflexión y un punto de... Y esto también lo era, ¿no? Y la culminación terminó mal, pero esto, el proceso que se hizo tan democrático, ese trabajo que se tomaron, pero bueno, yo creo que a los diputados Esquel le va a costar volver a sus pagos, seguramente. Bueno, sí, algunos comunicados que salían ayer hablaban justamente de eso, ¿no? Ya comienza la gente también a sentirse, como decías vos, descreída del sistema de representación y empezando a decir, bueno, vamos a tomar acción directa ante el respecto. Claro, y se empujan a la gente a eso, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo van a creer ahora en los sistemas institucionales? Después de esta estafa, ¿no? Es por perder, o sea, esto hay que repetirlo, ¿no? Es que no se votó lo que la gente... Hubo una modificación, ¿no?, tan grande que hizo que sea otra cosa la que se estuvo votando. Una diputada que votó, digo, con las asambleas, que dijo lo único igual que tiene el proyecto original y el que se terminó votando es el papel y la tinta. Claro, básicamente para nada. Para, ¿no?, graficar lo que... porque fue así. Total. Increíble. Y ahora es una forma de legitimar la mega minería, porque, digo, lo que hacen es suspender por 120 días la actividad minera y luego empieza un proceso para que entre a media minería, que 120 días no son nada, ¿no? 4 meses. Enrique, mientras todo eso sucedía dentro del precinto, circularon notas sobre que afuera, la gente que estaba afuera fue reprimida y estuvo, digamos, marcada, violentada por la policía. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué de eso sucedió? Bueno, claramente lo que pasa siempre, ¿no? Digo, el lobby prominero siempre lo que hace es llevar patotas, pagas, ¿no? Por supuesto, algunas de la UOCRA, son especialistas en tercerizar la represión, ¿no? No solo, ya lo han hecho acá en el 2012, recuerdo, la UOCRA le ha dado una paliza a la Asamblea Ciudadana, es la forma de tercerizar la represión. Y en este caso lo que es, cuando se quería ingresar a las gradas, la policía, digo, reprimía la asamblea y trató casi como invitados VIP a toda la patota de la UOCRA y de minera. Cada vez que hay una represión a una asamblea, cada vez que hay una represión a una movilización que tiene que ver con manifestarse en contra del extractivismo, sea en la provincia que sea, aparece la UOCRA. Recuerdo que en Córdoba, cuando también fue la represión a Monsanto, también estaba la UOCRA. Recuerdo en el norte de nuestro país también aparece la UOCRA. En este caso también estuvo la UOCRA haciendo su papel. Sí. Sí, hasta con pechera. La UOCRA es especialista en esto, no es casual que su jefe político sea Gerardo Martín, un ex servicio de inteligencia en la época de los militares. No creemos que para nada sea casual, estas son formas típicas de... Y además para no pagar el costo político de los gobiernos, ¿no? O sea, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, para no pagar el costo político, reprimir con la policía, terminan con esta tercerización con... patota, incluso había barra bravas de Deportivo Madryn, que es un club de fútbol de allá. Es decir, es una forma de tercerizar la represión. Pero bueno, ayer también la policía se encargó de pegar con perros. Sí, el extractivismo, nosotros lo decíamos con unas fotos que hay ahí dando vueltas, que se ve todo, había una infantería, todo con escudos, perros. Se impone de esa manera en todo el mundo. Es la única forma de imponerse que tiene por la fuerza, con represión y con criminalización de la protesta. Es decir, es algo que es una característica acá, pero en África, en toda América Latina, es una característica común que tiene. Sí, que pasa por arriba de los estados y las legislaciones vigentes, ya queda claro. Lo de Chubut es un caso. Te pregunto, Enrique, la última para ir cerrando, ¿hay una convocatoria para el día de mañana a las 5 de la tarde? Sí, mañana a las 5 se convocan ahí en Rawson para seguir manifestándose hoy, seguramente se reunirán y bueno, tomarán decisiones, pero ya... se está convocando una marcha para las 5 de la tarde, mañana en Rawson, en la capital de Chubut. Enrique, ha sido muy claro, te agradecemos este contacto con De Mañana es Mejor aquí en la ciudad de La Plata, en Radio Nauta FM. Un abrazo grande. Bueno, un gran abrazo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Enrique Viale, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Bastante claro lo dejó Enrique lo que fue lo que sucedió en el día de ayer, contra qué fue lo que atentaron los legisladores en la provincia de Chubut. Vale mencionar los nombres de los quienes han sido los principales responsables de esto. Tienen que ver con Héctor Trota, Juan Ale, Javier Cisneros, Eduardo Daniels, Mónica Gallego, Elba, Will Huber, Vicente Jara, Alejandra Johnson Takari, Argentina Martínez, Adolfo Mariñanco, Ezequiel Villagra, Gustavo Reyes, Félix Sotomayor, esos son todos del Frente para la Victoria, todos esos son del Frente para la Victoria, Gustavo Muñiz y Carlos Gómez son del PJ. Esta gente es la que ha decidido ir en contra de la voluntad popular, que se dice ser los representantes del pueblo, han elegido responder más al lobby de la Cámara Empresarial de Mineras que a lo que habían pedido los 13.000 chubutenses. Nos quedamos con el comentario y con el testimonio de que la UAC va a seguir manifestándose, hoy se convocan a las 5 y van a seguir peleando y luchando, digamos, esto no es una derrota como decíamos recién, sino que se continúa la lucha en contra de la mega minería en Chubut, que, digamos, es reflejo y tiene que ver con el modelo en todo el país. Momento de música, banda bien pero bien platense, de zapatillas al estar y jeans ajustados, suenan los Guasones 100 años.